La verdad histórica comprobada es que el terrorismo, desde la época previa y anterior, por lo tanto, al manifiesto del Partido Comunista del 1848, en Europa Occidental como en la Europa Oriental y países eslavos, Rusia ante todo y por sobre todo, hasta bien entrada la gloriosa Revolución Socialista de Octubre, dirigida por Lenin y Stalin, como en América Latina, hasta recién se verificó, hace cosa de 40, 50 años, que el terrorismo y aventurerismo, castroguevarismo, debraísmo o foquismo, al igual que las actividades de los grupos gusanos cubanos, anticomunistas y contrarrevolucionarios de los niamenses, de más canosa, CNN, la Unión Cubanoamericana, los Bob Menéndez, Posada Carriles, la oposición al chavismo en Venezuela, como las dictaduras terroristas de Joaquín Balaguer aquí, en 22 años, espaciados, compartidos, con 12 años de los perros de Antonio Guzmán Fernández, Salvador Jorge Blanco, del hijo de la gran puta, agente de la CIA y criminal de lesa humanidad, Rafael Hipólito Mejía, para sumar 55 con los dos del Consejo de Estado y dos del Triunvirato, más los de los títeres yanquis, pálidos pelegatos bochistas, Leonel Antonio Reina y Dañino Medina, para cerrar los casi 56 años desde que el gobierno terrorista del sirviente, lacayo, mayordomo, peón, carnicero y verdugo de la Iglesia Católica Vaticano y del imperialismo, Rafael Leonidas Trujillo Molina, fuera muerto como un perro rabioso, Pinochet en Chile, Videla y los demás genocidas argentinos, como los militares en Perú, Uruguay, Brasil, los Somoza, los Rojas Pinilla de Colombia, los Adecos de Venezuela, con el procónsul Rómulo Betancourt a la cabeza y su pichón de hiena Carlos Andrés Pérez como su epígono, junto a Rafael Caldera en representación de los demócratas cristianos, y los criminales terroristas del PRI, PAN en México, etcétera, es auspiciado dicho terrorismo, orquestado, implementado y amparado por sus creadores, que son el imperialismo norteamericano y europeo, como por el consorcio corporativo financiero parasitario de la fe religiosa del cristianismo, la Iglesia Católica Vaticano Sociedad Anónima y las sectas evangélicas, con sus supercherías y concepciones oscurantistas y supersticiosas. Y no como pretende pasar de contrabando el tarado e imbécil agente de la CIA y de la reacción pro-haitiana de los perros de Tirso Mejía Guzmán, el clásico pro-haitiano boyerista y oguipiecista o peñagomista. Ahora, apenas, en estos últimos días, que en forma descarada y desvergonzada se explaya disparateando que los conflictos religiosos, sociales y étnicos no resueltos, como el de la invasión haitiana sobre la República Dominicana, usado de forma insinuante como chantaje, aunque empleado taimadamente, sin decirlo de manera directa, pero dejándolo flotar con fines de amedrentamiento al patriotismo dominicano, son el caldo de cultivo del terrorismo. Porque Tirso Mejía Guzmán, como agente contrarrevolucionario de la CIA, como tal o como de la banda de estos terroristas de la socialdemocracia, como los franceses y los blancos de Averdad, de Ogui Pie, alias José Francisco Peña Gómez, y el traidor y farsante felón Hugo Tolentino Deep, en realidad tiene que tratar de ocultar y tergiversar la verdad histórica comprobada y reconfirmada en la actualidad de que son el imperialismo en general y el yanqui sobre todo y ante todo las causas del terrorismo, su fuente de sustentación espiritual e ideológicamente, al igual que en el orden financiero y político, en íntimo maridaje y la más estrecha colusión con el consorcio corporativo y cártel del opio mundial de la religión cristiana en general, como de la Iglesia Católica Vaticano, Apostólica y Romana en particular. Los hechos actuales de Ucrania, del Medio Oriente y Al Qaeda, el Estado Islámico, en Afganistán, Pakistán, Irak, Libia, Siria, y el comportamiento del Estado terrorista de Turquía, como a la vez de Israel y los sionistas israelíes contra los palestinos, no dejan lugar, ni de espacio, ni de tiempo, para que se pueda creer que los factores étnico-raciales y religiosos, al igual que siempre ha sucedido, no son más que un burdo y grotesco pretexto que sirve a la reacción, a los explotadores y en particular a los monopolios y sus consorcios del capital financiero predominantes que controlan los estados imperialistas para desencadenar, alentar y dar forma al terrorismo, lo cual cada día y ante cada viraje de la historia queda de relieve el que el terrorismo en general sirve a los intereses de la contrarrevolución mundial y a los sectores de la caverna reaccionaria como oscurantista. El terrorismo en su forma individual sirvió a la reacción en Europa durante todo el siglo XIX y los inicios del XX, hasta mediados del mismo siglo. Pero en América Latina hizo el mismo nefasto papel durante todo el siglo XX, de lo que nuestro país es un vivo ejemplo para verificar que el terrorismo individual sirve al imperialismo, como a la Iglesia Católica Vaticano, como a los regímenes oligarquías que imponen, por cuanto con este tipo de terrorismo impiden y obstaculizan que las masas populares se eduquen políticamente y así, para tal fin, se organicen de manera propia e independiente de la burguesía, como para, por igual, sabotear que las masas populares, educadas en sus organizaciones políticas, sociales y económicas, desempeñen el rol que bien les reconoce el materialismo histórico y el marxismo-leninismo como factor imprescindible para alcanzar las elevadas metas de la liberación nacional y estatal, como de la emancipación social, de los flagelos, de las más salvajes y bestiales explotaciones, opresiones y exclusiones consustanciales, así como de la pobreza y miseria extremas que, por ejemplo, se ha acentuado a pesar del acicalamiento del neoliberalismo teocratizado y clericalizado que impera en nuestro país, República Dominicana. El terrorismo de Estado, por ejemplo, que ha sido una constante innegable dentro de la problemática nacional política de la República Dominicana, nada tiene que ver directamente en sus causas y raíces más profundas con la discriminación religiosa, étnica ni racial, a menos que no sea en cuanto a que es natural, o sea normal, que un Estado y una sociedad a la que la Iglesia Católica Vaticano, Apostólica y Romana, vía el concordato, el vicariato castrense y el dominio y privatización de la educación, todo monopolizado al servicio de la parasitaria y retrógrada Iglesia y religión de marras, esto es el cristianismo de esa modalidad específica, sea y es necesariamente un Estado político terrorista, asesino y criminal de lesa humanidad. Pero como se puede apreciar, este terrorismo no es por motivo de tal o cual religiosidad de fondo y de forma, sino por influencia lógica y, en último caso, Es un terrorismo que emana como reflejo de que el imperialismo y sus monopolios son la negación de la democracia y de la libertad política. Y estando hoy día, más que nunca, la Iglesia Católica Vaticano y el cristianismo, tanto apostólico y romano como el protestante o evangélico, reducidos a la ignominiosa condición denigrante de agentes e instrumentos del imperialismo, es obligatorio que se haga más perentorio que se instaure y practique el terrorismo de Estado. Pero es claro que un tránsfuga como el felón agente de la CIA, Tirso Mejía Guzmán, no cuestiona ni resalta el papel del imperialismo, sino que respalda y auspicia este tipo de terrorismo de Estado que aquí han compartido en su despliegue los corruptos partidos del sistema y los del PRD del que sea, siempre y cuando haya estado el oguipieísmo o peñagomismo de por medio. Como es sabido, no es la excepción, como fue en el perro de Antonio Guzmán Fernández, el del ladrón y líder del neoliberalismo católico teocratizado de Salvador Jorge Blanco, como mucho menos en el del hijo de la gran puta, confeso lacayo yanqui y agente espía de la CIA y el Mossad judío, Rafael Hipólito Mejía, que se coronó como el primer criminal y genocida de lesa humanidad internacional dominicano, que entra como tal a esta rama de la historia universal de la infamia y de la ignominia, lo cual ocurre con su participación con tropas dominicanas en la guerra de agresión y saqueo contra Irak para el derrocamiento y ulterior asesinato de su presidente, Saddam Hussein, punto de partida para la actual carnicería que el terrorismo imperialista lleva a cabo a través del Estado Islámico, creado para apoderarse del petróleo de dichos países, como se vislumbra en América Latina y el Caribe, en cuyos países el imperialismo yanqui, europeo, la Iglesia Católica Vaticano y las sectas evangélicas protestantes abogan por la destrucción de las naciones, de sus estados nacionales, su soberanía y su integridad territorial, lo que de producirse generará guerras y terrorismo a gran escala. Tirso Mejía Guzmán es un dinosaurio, agente de la CIA y del imperialismo como de los regímenes oligarquía, como todos los perros de... Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.